Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Aire Fresco en la mañana del miércoles 12 de noviembre. Se nos va el año. No queda nada. Diciembre, ¿se puede adelantar algo? Todavía no, hay que esperar un poquito. Diciembre. Estamos planeando cosas. Sí, adelantá. ¿Qué novedades de Aire Fresco diciembre? Hay que... No adelantemos nada, solamente tiramos un título, que va a haber sorpresas. Ahí viene ya una representante de Amigas de Merlo. Escuchó Amigues y salió ella ahí, ¿no? No dijimos Amigues. Nadie dijo nada. Lo dije. Amigues, amistades. Claro, de amistades. Bueno, buenos días, Celeste La Fuente. Buenos días, Alejandro Godoy. Buenos días, Pamela Mackey. Buenos días, Ezequiel Librelato. Está acomodando. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días, Agustín. Buenos días, Belén Hilar. Están todos acá bien en la radio. Todos. ¿Quién más? Hay equipo. Agustín, lo saludamos. Sí. Está atrás tuyo. Agustín Molina, el joven del equipo de Aire Fresco, viene a compensar un poco, ¿viste? Vamos los 50, los 40. Exacto, tenemos todas las generaciones acá. Cara de dormidos, ¿viste? Tenemos todos. Bueno, un saludo a Pablo Pico, que también estuvo trabajando, ¿no? Pablo esta Pico mañana. Desde temprano, el tipo ahí resolviendo la cosa técnica, ¿viste? Hay equipo. Sí, hay equipo. Saludo a Pablo Pico, a Mariana Solán, a Carlos Molina, a Marina Cobal, que escucha desde lejos, ahora sí, a través del streaming. qué lindo, ahora estamos saliendo, me parece. Ahora estamos saliendo y bueno, le mandamos saluditos a toda la gente que está atento, a Leo también, que están atentos a este aire fresco, a toda la programación de Identidad Comunitaria, que nos escuchan por la página web, por identidadcomunitaria.com o por la 103.3. La Juli también es una oyenta. Juli es una oyenta ahí, besito Barbie también. No, sí. Ahí va Silvia también. Hay muchos que están todo el día. Viste que hay gente que te dice: yo tengo en el auto clavado la 103.3. Sí. A mí me gustó un otro día una amiga de los Moyos. Me dijo: aire fresco era el programa que necesitaba. Dice. Esa frase está buenísima. Sí, sí. Bueno, genial. Arrancamos con arrancamos. Hoy miércoles. Hay juegos. Hay efemérides. Yo de acá, como ese está pleno, me busqué algo, quiero que lo escuchen. Entonces, a ver si alguna vez escucharon esto. Ah, toma. Mira, te voy a pasar. Ay, así. Esto es suspenso, play, esto es en vivo. Esto ahí delata la edad, puede ser. Totalmente, sí. Totalmente. ¿Sabes qué, Belu? La Belu los conoce. Se ríe. No, no, no. Escuché la vocecita. Yo estoy viendo el videito y es fenomenal. ¿Esto de qué? ¿De los 80? No, de los... Y de sí, los 90. Fines de los 80. ¿Qué estamos escuchando? Milli Vanilli. ¿Qué es una banda que salió en esa época, fines de los 80? Y en los 90 se descubrió que ellos no cantaban. Era todo un fraude. Era todo un plagio, fraude total. Me muero, mirá como hombreras, claro, un momento. Es toda de la época, ¿no? Todo era cara bonita, un pelazo. Acá estamos viendo el videito. Estaban muy bien de pelo, sí, pero, sí. Lo dice pero las voces, la verdad, que dieron que hablar, ¿no es cierto? ¿Y te vino hoy a la memoria? No, porque hoy en efemérides estaba viendo y que se descubrió en el 90, el 12 de noviembre de 1990, descubrieron que era un fraude y lo expusieron públicamente. O sea que ya eran furor en esa época, hasta acá en Santa Rosa la escuchábamos. Ay, pero por favor, te lo pido. Sí, estábamos modernizados. Escuchame una cosa, jornados a la música de turno, de sí, moda. Ya andaban con las hombreras, todo, los abanicos. Sí, era la onda, ¿viste? Como pero esos videos largo, de Michael Jackson, sí, ¿viste? Con esas sacos con hombreras. Era la época también. Qué lindo. Sí, loco mía, ustedes no habían nacido. Claro, después, claro. Sí. Estamos en esa. No sé, por ahí, ¿eh? Por ahí. Esa onda. A mí me encantaban sus vestuarios de loco mío. Era como lo máximo. Además, ¿cómo se llama? El abanico. El abanico era algo novedoso. ¿Quién manejo del abanico? Sí, totalmente. ¿Cómo derivamos en esto? No lo sé. Las efemérides, no voy llevando. Las efemérides. Arranqué con la música. Me parece bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, también un día como hoy, pero de 1963, moría Gatica. Un accidente de tránsito se cobra la vida de José María Gatica, el boxeador más popular del primer peronismo. El primer peronismo tenía 38 años y había caído en la pobreza después del 1955. Estaba internado en el hospital Rawson, a donde fue ingresado luego de ser arrollado por un colectivo del que se cayó al querer subir en la puerta de la cancha Independiente. Bueno, hay películas y todo, ¿no? Fue también un gran referente del deporte del boxeo en este caso, y bueno, y este dato también, que con todos los éxitos que tuvo, murió pobre, bueno, y solo. Leonardo Favio le hizo una película que fue estrenada en 1993 con Edgardo Nieva como protagonista. Ahí va. Un día como hoy, pero en 1863, a la edad de 65 años, muere fusilado en la localidad de La Rioja de Olta el militar y caudillo federal Ángel Chacho Peñalosa, uno de los últimos líderes de esa corriente en alzarse en armas contra el centralismo de Buenos Aires durante el gobierno del presidente Bartolomé Mitre. Todos recordamos a Chacho Peñalosa. Claro, ¿no? Al Chacho. Y hoy también se celebra el Día Mundial del Ballet, que es variable, porque en el 2014 fue el 1 de octubre, ahora es el 12 de noviembre. ¿Ves? Sí, pero bueno, son raros los bailarines, ¿viste? No. Entonces debe ser por eso. Le mandamos un saludo a Laila Sanz también, sí. A la gente de Flora, que cumple 4 años. A la gente de Flora. Bueno, tengo algunos datitos curiosos sobre el ballet. La danza fue el único arte moderno que no fue prohibido por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Mira vos, eso es importante. Y solamente las mujeres bailan en punta de pie, los hombres lo hacen a ras de suelo. ¿Eso sabías? No, yo no, yo pensé que todos bailaban puntita de pie. Yo de niña también bailé a cero. Ay, bailaba, sí, ballet. Pero ay, era qué, medio forzado a la cosa. No te quedó de eso. Y viste que a los varones fútbol, las chicas, claro, danza clásica. Ah, como más, no había tanto diversidad. Punto medio, claro. Si vos decías, quiero jugar al fútbol. No, a mí me dolían las asas de punta de acero. Sí, sí. Sí, es medio. Y para, claro, jugar al fútbol de una vez. El fútbol buenas me gustaba, sí, sí, el fútbol. Sí. Muy sacrificado es también. Sí, no, como la exigencia, siento que tiene algo la danza clásica. Bueno, Laila Sanz tiene una obra que se llama Flan Ravana, sí, y hace un recorrido de su carrera por la danza y es muy interesante la obra, ojalá vuelva a cartelera. Sí, totalmente, porque habla de todas las violencias que fueron transitando no solamente ella, sino otras personas que, bueno, bueno, violencia institucional de profesores. Violencia, como, claro, de lo que te dice. Por ejemplo, a ella le decían esto, que tenía un cuerpo flan, por eso se llama, sí, la obra así, como todas las violencias que va, sí, se va ejerciendo en esos ámbitos. Que sí, sí, yo tenía un profesor que tenía una varita y nos tocaba así la cintura y decía, esto no es cinturita de avispa, es cinturita de obispo. No. Decían niñas. Ay, que le diría no eso. Tremendo, sí, tremendo. Sí. Bueno, habilitó por muchos años el ballet, ese tipo de claro, docencia, de educación, sí, digamos. En modelos de cuerpo, ¿no? Estereotipos de cuerpo. Sí, totalmente. Sí. Bueno, también un día como hoy, pero de 1953, nace Jaime Ross. Jaime Ross, uno de los principales exponentes de la música popular uruguaya. En su producción destacan los discos Sur, Siempre Son Las Cuatro, Medio Campo, La Margarita y El Puente. Jaime Ross me encanta también, hay un clásico, tantísimos años y bueno, un referente. Un referente, sí. Un día como hoy también es el Día Mundial contra la Obesidad, para crear conciencia sobre los daños a la salud que causa el consumo de alimentos de alto contenido de grasa y de azúcares. Y bueno, habla que cada año mueren en el mundo al menos 2 millones de personas a causa de enfermedades provocadas por la obesidad. Bueno, a tener conciencia y tratar de alimentarnos mejor. De la mejor manera. Sí. Bueno, también esta semana, del 9 al 15, se celebra la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. Uh-huh. Como para... Nada, pensemos esas palabras, ciencia, paz, que y queden. El aporte de la ciencia, y sí, sobre todo la paz, que en estos tiempos está tan escasa. Sí, total. Bueno, en relación a esto, sabemos que la Universidad Nacional de los Comechingones viene realizando una serie de actividades con este eje, vinculando, sí, los aportes de la ciencia a la paz. Bueno, ¿nos queda algo o podemos empezar a jugar? Podemos jugar. ¿Podemos jugar, operador? Podemos jugar, estamos en eso. ¿Por qué jugamos hoy, negro? Porque tenemos ganas, porque somos juguetones. Somos lúdicos. Sí. ¿Qué se gana la persona que juega? Ah, esa es otra pregunta. Bueno, la persona que juega se gana una entrada para Sueños en Amigos de Merlo y una entrada para Yuri Amaya, gran fechón que es este sábado en Amigos de Merlo. Increíble, Yuri y Amaya es una dupla que es imperdible. Sonia Amaya, ¿no? Musiquita. Sonia Amaya, qué lindo. Exacto. ¿Y Sueños Teatro? Y sueños es teatro. Es teatro. Sí, sí. Así que tenemos. Pero espectacular. Aguante el teatro, amigas de Merlo. Aguante que siempre hay de todo. Ya el viernes vamos a tener el detalle de esta agenda que el fin de semana se las trae. Hay de todo. Bueno, entonces hoy jugamos por entradas para los espectáculos de Amigas de Merlo, teatro y música. Sí. ¿Estamos listos? Vamos. A ver, operador. ¿Está fácil hoy? ¿Qué jugamos hoy? A ver. Sí, dice que sí, pero no sé. ¡Sí! ¿La tenés? ¿La tenés? Obvio, está no, muy no la fácil. Caché, no la caché. Yo creo que muchos se quedaron. ¡Ah, sí! Sí. Ya sé que es. Bueno, manden mensaje al 2640030 11 y díganos qué canción nos trajo el operador. Y participan por entradas para Sueños y para Yuri Amaya en Amigas de Merlo. ¿Se puede volver a escuchar? Es muy fácil, dice Belén Illar. Yo no la caché. ¿En serio? No. A ver, va de nuevo. La cortó. Sí. La bailamos. Sí, la bailamos totalmente. Ya llegan los mensajitos. Tenemos una de esas que siempre juega. Ya saben que siempre adivina, que para mí que adivinó, para mí que adivinó el nombre del tema y el nombre del grupo, tiró la Majo. Es mi vecina, besito, qué vecina. La Majo. Bueno, genia total, ya beso, está participando majito. Entonces por las entradas en Amigues. Buen día. Me encantaría ganarme las entradas de Yuri y Sonia Maya. Bueno, ya estás participando. Ya está participando. ¿Por qué te comunicaste al 2664003011? Muy bien, esa es la actitud. Así que si estás dudando si llamar o no, no lo dudes más porque te podés ganar entradas. Así es. Bueno, nos vamos a la primer tandita, una musiquita y ya volvemos con el bloque de toda nos la información. Nos vamos con un tema local. De Jaime. ¡Qué lindo! Sí, vamos con un tema de Jaime Ross, espectacular. Es el amor. Es el amor. Amor profundo. Bye. sanitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. De las madres con los senos vacíos, yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las 9:39 y comenzamos con una rondita de noticias locales. Voy a arrancar con una noticia de acá, que el municipio de Villa de Merlo inicia el plan integral 1,000 luminarias. La iniciativa busca mejorar la iluminación urbana, fomentar el ahorro energético y reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad. La primera etapa abarca Barranca Colorada, El Pantanillo y Piedra Blanca. En esta primera etapa, los trabajadores los trabajos se realizan en Barranca Colorada, El Pantanillo y Piedra Blanca. Las tareas incluyen la reutilización de columnas existentes, la colocación de luminarias y tableros y la adecuación de los tendidos eléctricos para asegurar su correcto funcionamiento. Según informaron desde el municipio, el recambio lumínico permitirá mejorar la visibilidad nocturna, optimizar el consumo energético y aportar el embellecimiento urbano. El avance del plan continuará según el cronograma previsto, cubriendo de manera progresiva los distintos caminos y sectores de la ciudad. Bueno, últimamente también en la avenida Pepe Mercado, ahí donde finaliza Avenida del Sol, a la derecha, está súper oscuro esa calle, y hay varias calles que están oscuras. Ahora cuando veo esto digo, ah, debe ser que están cambiando, ya empezaron a cambiar, pero no es la zona, así que no sé, pero hay falta de luminaria. Muy bien, bueno, también si yo les digo vínculo entre Merlo y China. Sí. Contame. ¿Les suena de algo? ¿Recuerdan de hace un tiempo atrás que hubo ahí unos anuncios que, bueno, por ahora no se sabe nada completo, y esto tiene que ver con que a casi un año de los anuncios de Juan Álvarez Pinto, que proponía el financiamiento internacional y obras inmediatas para poder traer acá botes dragón a la Villa de Merlo, el tema salió de la agenda oficial. No hay avances, no hay información, nada. ¿Recuerdan que a finales del 2024, cuando Juan Álvarez Pinto todavía era intendente de la Villa de Merlo, anunció que buscaba incorporar la práctica de botes dragón en la localidad? La iniciativa, presentada como una oportunidad deportiva y turística inédita, se apoyaba en la supuesta articulación con Liu Xinshan, presidente de la Asociación Argentina de Botes Dragón. Según el actual ministro de Turismo y Cultura, existía incluso interés de la Federación China de financiar obras obras en la Villa de Merlo para desarrollar la actividad, aprovechando un reservorio de agua local. Ah, pensé que se iban a alargar por el arroyo con los botes dragón. Además son enormes, ¿viste? Veo la foto acá, hermosos y enormes. Claro. Pero claro, no son para cualquier lado. Bueno, el entusiasmo oficial se reforzó en febrero de este año cuando Merlo recibió a Xingan Liu, la vicepresidenta de la asociación, a Natalia Liu y Axel Lee, que son todos integrantes, ¿no?, que fomentan este deporte. La visita fue presentada como un avance decisivo para fortalecer los lazos culturales, turísticos y deportivos entre Argentina y China. En ese momento, el municipio afirmó que se iniciaban las gestiones para introducir esta práctica ancestral en la región y que pronto se anunciarían más detalles. Los botes dragón, que son las embarcaciones típicas de China, decoradas con cabezas y colas de dragón, vieron que ellos hacen, bueno, todo esa, tienen ese ritual y esa producción, ¿no? Impulsadas por equipos que reman al ritmo de un tambor, fueron presentados como una oportunidad estratégica para atraer visitantes, potenciar el deporte y organizar un evento anual que posicionaría a Merlo en el calendario internacional. Sin embargo, un año después, no hay ningún indicio concreto de que el proyecto avance. No hay licitaciones, no hay planificación pública, ni las obras anunciadas, ni nada. Y aparte, ¿de qué forma publicitas? O sea, ¿qué le decís a un extranjero? ¡Vamos a Merlo, que hay dragones chinos en el agua! No, como que no bueno, hay muchos. Puede ser una propuesta distinta, innovadora, tener, qué sé yo, un llamador, ¿no? Estos botes dragón. Llamador de la buena fortuna. Llamador de la buena fortuna, pero el caso es que no hay novedades al respecto de esta. No estarían llegando los dragones. No estarían llegando los botes dragón a verlo. Bueno, también una noticia es que un incendio se desató entre el martes por la tarde en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Tili Sarao, donde varias dotaciones de bomberos trabajan para contener el fuego en medio de un intenso humo. Los bomberos voluntarios de Tili Sarao informaron que 4 dotaciones del cuartel acudieron al lugar, junto a bomberos voluntarios de Los Molles, Merlo, Concarán y San Pablo, que se sumaron al operativo debido a la magnitud del incidente. Las tareas se desarrollan con equipos de respiración autónoma, aunque las llamas y el humo dificultan la intervención. Desde el cuartel señalaron que un efectivo permanece internado tras sufrir una descompostura causada por la inhalación de humo durante el trabajo en el predio. Además, personal médico de bomberos voluntarios asiste en el cuartel a quienes participan del operativo. Bueno, ojalá pronto puedan apagarlo y también agradecerles a todas esas personas que trabajan, ¿no?, siempre en estos contextos tan difíciles y exponen, bueno, su vida, su salud en pos del beneficio de todos. Sí, vinculado a eso, justo hace un día salió una nota en El Chorrillero que dice que en el 2025 los incendios forestales bajaron un 33% en San Luis. El número de focos descendió de 1.274 en el 2024 a 850 este año. Bueno, y en paralelo se va sucediendo, ¿no?, estos focos. Claro, esto, bueno, pero aparte no fue forestal. Era en la planta de residuos sólidos. No deja de ser terrible lo mismo, pero sí, por lo menos no es forestal. Pienso que en el caso este, el tema del humo debe ser más... Sí, más tóxico, ¿no? Exacto, como más difícil para las personas. De hecho, muchos bomberos fueron asistidos por el humo, ¿no es cierto? Así por esa es. Intoxicación. Y bueno... Dale, termine. No, esta es una noticia de deportes, que el Automóvil Club de Tili Sarao impulsa una colecta para acompañar a Pablo Micarelli en su recuperación. Tras el trágico accidente en el Rally de la Toma, la comunidad del automovilismo se organiza para ayudar al navegante herido. La campaña solidaria tiene como fin colaborar con los gastos médicos. Es una colecta para acompañar a Pablo Micarelli, el navegante que sobrevivió al siniestro en el que perdió la vida el piloto César Pérez. Bueno, Tenemos ahí un, perdón, Ale, tenemos ahí un alias para quien quieran colaborar con esto, act.prex.nx. A ver, repetilo. act.prex.nx, a nombre de Vanina Mariel Torres. Claro. Muy bien. Bueno, ahí una ayuda, ¿no? Todo sirve en estos momentos. Ya transitar ese accidente debe haber sido muy, muy traumático, ¿no? Porque, bueno, el fallecimiento de este piloto, de su compañero, claro, muy difícil para todo el entorno. Y bueno, y ahora también toca acompañar materialmente, quienes no conocemos por ahí personalmente al piloto que acompañaba, pero sí poder acompañarlo en esta situación difícil de salud, ¿no? Sí. La campaña se titula Fuerza Pablo. Fuerza Pablo, entonces. Sí. Bien. Bueno, más de 9.000 alumnos de sexto grado de todas las escuelas serán evaluados en lengua y matemáticas. Las evaluaciones nacionales Aprender recorrerán este miércoles todas las escuelas primarias de la provincia, tanto privadas como públicas de San Luis serán evaluadas. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano a través de la Dirección de Evaluación e Información Educativa. La evaluación se desarrollará de manera censal, alcanzando a instituciones educativas de gestión estatal y privadas, tanto de ámbitos rurales como urbanos. San Luis formará parte, junto al resto del país, de un operativo que comprende a 20.298 escuelas y 752.936 estudiantes en todo el territorio nacional. Además, se aplicarán cuestionarios complementarios de contexto a estudiantes, docentes y equipos directivos para indagar sobre otros aspectos de la vida escolar, con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. El propósito de esta evaluación censal es obtener información precisa para medir el desarrollo cognitivo, intelectual y ambiental de los estudiantes a nivel nacional. Los resultados permitirán identificar con claridad tanto las fortalezas como las áreas que requieren mejoras en cada región. Bueno, muy importante esto, que se haga una evaluación. Y también hay que tener en cuenta un montón de otros factores, ¿no es cierto? Porque para que un niño tenga todas sus, esté con todas sus capacidades, requiere de un montón de otras cosas, como por ejemplo, algo básico que es la alimentación. Comer. Una comer buena bien. Alimentación, sí. Que en estos días no sé si todas las casas logran darle a sus hijos una buena alimentación. Sí. Sí, es parte de cuestiones lo que gubernamentales, obviamente también. Sí. Apa, tenemos ahí en breve parece que cae gente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy despertando, ¿cómo están? Rogelio. Hola, Roge. Buen día. ¿Cómo anda usted? Yo escuché que hay una canción dando vuelta, ¿puede ser? Hay una canción dando vuelta porque hoy miércoles se juega, Rogelio. Hoy se juega con el operador, se me juega parece. Con el operador, ¿sí? Que está ahí metachada. Me querés contar. A ver, tírame. Sí. Es la como tiene, tipo la tiene. Con cuatetallo, percusión. ¿Habrá bailado eso, ¿sí? Rogelio? ¿Es eso? No sé, y lo ayer veo. Tuviste de festejo el día del soltero. Ah, ¿no? sí, terminé con la corbata. ¿Viste cuando fiesta ayer el tío tiene la corbata de dicha? Sí. Tipo allí terminé ayer. Por eso estoy medio desveladito, pero estoy aquí, tomando aire fresco. Muy bien. Bueno, ¿la tiene la canción? ¿Le suena de algo? Me suena de haber bailado alguna vez. Porque yo también, no sé, puede ser. ¿A vos Pamelita, que te criaste en un boliche? Yo me... ¿Viste la entrevista contra cara? ¿Cómo sonó eso, Pamela? ¿Cómo me sorprende vos, querida, mi estimada? ¿Viste? Bueno, la vida es así. Uno va transitando distintos caminos y conté eso. Romina adivinó la canción ya también, ¿eh? Espectacular. Un tema que hemos bailado mucho. Sí. Hemos bailado mucho. La gente que se arriesgue, que escriba al 264-003011 y que diga cuál es la canción. ¿Quién canta eso? Es un clásico. Esta chica Romina también es una oyenta también, sí, ¿no? Fija, sí, sí, les mando un beso, Romina, un abrazo. ¿Sí? Bien. ¿Qué? Me está mirando el negro como diciendo, no digas Rogelio. Nada. No, decí lo que quieras, Rogelio. Está ocupada, lo que quieras. Para mí que te quiere decir eso. Claro, ella me quiere decir. Onda, ahí no te metas. Pero viste lo que habló ayer la Laurita Menéndez. Dijo, cortemos un poco con lo binario, bipar, paralelo. Armemos oblicuas. Open mind. Es el momento. No lo estoy entendiendo a lo de la open mind, pero bueno, me está cayendo así como un cacotazo en una mente. Bueno, lo lindo de hacer radio, viste, es que bueno, uno tira un poco, hacer terapia también, ¿no? Sí, uno va, sí, va tirando las cositas. Yo les cuento que hay inscripciones abiertas para los centros de desarrollo infantil. Ustedes saben que en la provincia de San Luis hay 22 de estos centros de desarrollo infantil distribuidos en la ciudad de San Luis, de Villa Mercedes, La Punta, Renca, Candelaria y Cortaderas. Acá también había uno anunciado que entiendo que todavía no está en funcionamiento. Y bueno, la noticia es que estos centros de desarrollo infantil brindan cuidado a niños de 45 días hasta los 2 años y medio. Son gratuitos y están destinados a familias vulnerables. El tema es que abrió la inscripción y que hasta el 20 de noviembre entonces las familias se pueden inscribir en estos centros de desarrollo infantil, espacios de cuidados que son tan necesarios, ¿no? Y sobre todo, bueno, siempre hablamos, en general son tareas que quedan en manos de las mujeres. Sí. Hoy en día, con la crisis económica, la verdad que todo el mundo sale a laburar en general, y es todo un tema ver qué hacemos con nuestros hijos, hijas, con las niñeces, quién los cuida, cuidado, con el cuidado de ellos. Bueno, quien tiene algún familiar muchas veces se cae en la abuela, ¿no? Se cae en alguna de la mujer de la familia. En otros casos no está esa posibilidad. Así que bienvenidas sean las políticas públicas que ayuden a garantizar esta tarea. Bueno, en este caso entonces la noticia es que ya están abiertas las inscripciones en Villa Mercedes, La Punta, Renca, Candelaria, Cortaderas y la ciudad de San Luis. Están habilitadas hasta el jueves 20 de noviembre. En relación a la modalidad de inscripción, la Dirección de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia y Familia informó que es presencial, por lo que los padres, madres deben dirigirse al centro donde deseen matricular a su hijo para el periodo 2026 y completar el trámite. También en estos centros se realizan las consultas referidas a requisitos y documentación a presentar. Esta es una nota que estamos leyendo del Corredor Noticias. Bien, también se abren las inscripciones a la Tecnicatura en Planificación y Ordenamiento Territorial a Distancia. La Universidad Nacional de los Comechingones ofrece una nueva oportunidad de formación para quienes buscan comprender, gestionar y transformar el territorio de manera sustentable. Las inscripciones se realizan a través del sistema SIU Guaraní y ya se encuentra disponible en modalidad virtual. Uh-huh. Así que si te querés inscribir, Pamelita, podés todavía. Muy bien, muy bien, estoy a tiempo. Estás a tiempo, para vos también, Cele. Muchas gracias. No te tenía fe para el estudio. Sí, mirá vos. ¿No? Bueno, ¿cuántas noticias? Noticias del ámbito de lo local. Hay mensajitos. Van llegando al 12-400-3011. ¿Qué dice? Sí, Pamela? Y uno dice: millones de chinos nadando en el azud. Ah, ya se prefiguró, viste, con la noticia de los botes dragón, sí, que no llegaron. ¿A dónde irán esos botes? Al arroyo Damiana. Después otro mensajito dice: se hizo un viaje de turismo a China, el intendente dejó sin intendente una semana a la villa. Bueno, en fin, acerca de esta noticia. Ah, porque se hizo un viajecito a China. Claro, el año pasado, cuando fue ese primer encuentro. Y quizás era necesario para vincular esto de los barcos, ¿no? Los recursos públicos, invertirlo en un buen viaje a China. Sí. Claro, sí. El tema es que hay que concretarlo, el anuncio después. Claro, la promesa. Por ahí vienen navegando los barcos. Pero acá no tenemos desde puerto. China. Acá no hay... Acá no hay puerto. Claro, ¿qué vamos a hacer? No tener el puerto. No tener el puerto. No tener el barco lagón. No preocupar, los lagones vuelan. Tener participación ciudadana. No tener calas. No mostrar nada de los balances. Ni tener vergüenza. Sin más, no le chinara. Pintó la onda china para hacer un análisis local. Me encantó. Yo quería saber cuánto miden estos botes. A ver si dice. La Pame siempre estudiando, claro, eran yo en miniatura. Mientras ustedes eran tipo origamis. Sí. Eran origamis de barcos de dragón. No, porque yo me imagino que si son. A ver, que no me acuerdo. Bueno, si son muy largos. Ayer fue el día del origami. En el azud, por ejemplo. Pamela, no entendés el barco plegables. Barco chino es barco pluglesista. El barco de la libertad. No. Bueno, si quieren. Porque el lagón tira fuego también. Es muy importante la cultura extranjera. ¿Ah? Esto se fue. Se fue, la vamos a escuchar esta canción. Ah, hola, y le escuchamos una canción. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Mi nombre es Kevin Ferrero, estoy trabajando acá en Action Energy, ahora hace 2 semanas, estuve en plan de inclusión, 6 años, nunca me imaginé estar acá, me cambió la vida, la verdad, agradecido con toda la gente de plan de inclusión por esta nueva oportunidad que me han dado. Re contento porque mi bebé va a tener obra social y trabajo en blanco y es otra vida. No sé qué decirle. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Humano Merlo, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas. Indumentaria. Joyería. Arte y librería. Medicina natural. Artesanías. Y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74. Frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo, tienda colectiva. Otra economía. Es posible, es posible. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa.

El tema es que siempre, dentro de estos términos técnicos, siempre se esconden cosas, ¿no?, que pueden afectar más o menos a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Mi planteo es el siguiente. Para arrancar, el mercado laboral argentino, nuestro mercado laboral, tiene problemas. Yo creo que es indudable, ¿no? Sí. Hay desempleo, hay desigualdad de género, hay informalidad, hay bajos salarios. Eso creo que es indiscutible. Por eso, oponerse a priori a una reforma es reaccionario, ¿no? Es conservador. Y no creo que sea muy exitoso ese planteo. Entonces creo que el planteo, la verdadera discusión, no es si debe o no debe haber reforma laboral, sino qué tipos de cambios o qué tipo de reformas queremos, ¿no? Entonces, yo la propuesta que quería traer acá a discutir con ustedes es primero conversar un poquito acerca de qué reforma está planteando el gobierno y eventualmente, y pensamos que no estamos muy de acuerdo con esas propuestas, bueno, ¿cuál es el planteo que podemos hacer nosotros, ¿no? Pero no quedarnos simplemente, no, esto no, esto no estoy de acuerdo, esto está mal, cuando no planteas algo para solucionar un problema que insisto que existe, ¿no? El claro. problema del mercado laboral sí. tiene un problema. Bien, entonces con ese planteo inicial, arrancamos, bueno, ¿cuál es la propuesta del gobierno? ¿De qué reforma estamos hablando? Empiezan a circular, de hecho no hay un proyecto de ley firme. Si bien hay un proyecto de ley que presentó una diputada libertaria, no, seguramente no va a ser el definitivo, que se va a presentar en febrero, sino lo que están haciendo ahora es tirando propuestas, líneas, acciones que tienen que ver con esa reforma para tantear, ¿no? Para ver qué reacción hay, para ver si hay apoyo, tanteando diputados y senadores para ver finalmente qué es lo que presentan. Y en ese popurrí de cosas aparecen conceptos que es bueno saber de qué se trata. A veces en un momento hablan de la posibilidad de que se permita que los convenios hacer convenios colectivos de trabajo por empresa en lugar de por rama. Entonces, primero aclarar qué es un convenio, qué claro. es un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Porque a veces uno siempre habla y no sé de qué se está hablando. Bueno, un convenio colectivo de trabajo, cuando se habla de un convenio colectivo, estamos hablando de un conjunto de acuerdos que existe entre los sindicatos y las cámaras empresariales, ¿no? Generalmente se hacen por rama, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica acuerda con la Cámara Empresarial de los Metalúrgicos una serie de reglas básicas. ¿Qué son esas reglas básicas? Por ejemplo, cuánto se cobra por determinado trabajo, cuántas horas se trabaja, qué licencias, qué pasa con las vacaciones, qué pasa con la antigüedad. Es decir, muchas de las cosas que están por ley hay que bajarlas para cada actividad. Esos claro. son los convenios colectivos de trabajo. Exacto, que entonces, no es solo lo salarial, sino que como vos bien explicás, Mati, tiene que ver con todas las condiciones laborales específicas al sector de trabajo del que se esté hablando, ¿no? Totalmente. Horas extra, las vacaciones, ¿cuándo son las vacaciones? ¿Me las pueden partir? ¿Yo quiero irme en verano? ¿Puedo irme en otro día? ¿La empresa puede hacer lo que quiere? Bueno, todas esas cosas hay que acordarlas, ¿no? Y ya se hacen por rama de actividad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Que no sea por rama, porque es muy amplio la rama, entonces que sea por empresa. El tema que es claro que si vos no es lo mismo negociar como un colectivo, por ejemplo, empleados metalúrgicos de todo el país, que hacerlo, yo soy una pyme y o soy un trabajador que estoy en una gran industria, con el empleador mío no es lo mismo negociar a ese nivel, ¿no? Pero están con ese planteo. Otro planteo que hablan es eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos. No sé si le escucharon hablar, pero están planteando, y no se entiende muy bien qué es la ultraactividad, hay que explicar. La ultraactividad es lo siguiente: vos cuando haces un convenio colectivo de trabajo, ese convenio, ese acuerdo, tiene un tiempo, ¿no? Es por un año, 5 años, lo que fuera, ¿no? Hay un periodo de tiempo. El tema es qué pasa cuando se acaba ese convenio. Claro. En Argentina, en la legislación laboral, hay algo que se llama ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Es que cuando finaliza ese plazo, si no hay un nuevo acuerdo, continúan el acuerdo anterior. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Se caen todos los derechos. Uh-huh. El gobierno está planteando que elimina la ultraactividad. Cuando se termina el convenio, el acuerdo, se cae todo. Y si no hay un acuerdo para uno nuevo, bueno, arrancan todo de cero. No hay ningún derecho, yo puedo empezar a pagar lo que quiero, puedo exigirte determinadas cuestiones que no estaban en el acuerdo anterior porque no hay un acuerdo firmado. Y obviamente eso, no hay ningún estímulo para que la empresa firme un nuevo acuerdo, porque obviamente prefiere que no haya ningún tipo de regla en la relación patrón-obrero. Uh-huh. Pero bueno, la ultraactividad apunta a eso. Plantean reducir las indemnizaciones, siempre con esa promesa de que si yo elimino o reduzco las indemnizaciones voy a favorecer la contratación o el empleo. Lo único que garantiza eso, que está garantizado, es obviamente abaratar el despido y evitar, por supuesto, la estabilidad laboral. Claro, es como esa. Que eso se planteó casi como una de las causas de la crisis económica, parece que son las indemnizaciones, ¿no? Y los derechos laborales es el fundamento por el cual muchas empresas están yendo al quiebre, por ejemplo, se lo plantea medio así. Totalmente. Ahora vamos a hablar de si siempre ponen algunos ejemplos, siempre están las pymes como mascarón de prueba de todos esos uh-huh. problemas. Y por último hay toda una serie de nombres muy simpáticos que van inventando, que tienen que ver todos con flexibilización, ¿no? Flexibilización porque hay una relación laboral moderna y por lo tanto la legislación tiene que flexibilizarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablan de un banco de horas, un banco de horas que sería la posibilidad de que la jornada de trabajo no sea necesariamente de 8 horas, sino que se adapte a las necesidades de la empresa, ¿no? Con un máximo de 12 horas se planteaba que la jornada laboral podía llegar hasta 12 horas, compensándose después con otros días con menos trabajo, ¿no? La trampa es que eso existe, ¿no? Yo puedo trabajar hasta 12 horas. El tema es que me tiene que compensar no con horas de no trabajo, sino con horas extras. A mí no me sirve trabajar un día porque al patrón se le ocurrió 12 uh-huh. horas. Y el día siguiente vine a trabajar 4 horas. Yo, si acepto eso, primero que no tiene que ser obligatorio, es a cambio de horas extras, que no me las pagarían con este banco de horas. Claro. Lo mismo con las vacaciones fragmentadas, esa posibilidad que tendría el empleador de decir cuándo tomás las vacaciones y cuántos días, si son seguidos o no, lo decide cada empleador. Y otra cuestión también simpática, lo de salarios dinámicos, no sé si se lo han escuchado. Sí. Pero básicamente plantean un sueldo atado a la productividad, ¿no? Es algo que, insisto, también existe, pero el riesgo ante estos nombres que van apareciendo es que esa dinámica del salario perfore el piso de los salarios acordados en paritaria, ¿no? Entonces, yo estaría de acuerdo con que si hay mayor productividad o un mejor resultado de la empresa, a mí me paguen un plus. Pero no que si eso no ocurre, me paguen menos de lo que estableció el piso del convenio colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, con estos salarios dinámicos buscan romper esos acuerdos que hasta hoy regulan la actividad laboral. Claro. Lo primero, ¿no? Escuchando atentamente, la sensación es, en primer lugar, las palabras que utilizan, porque todo se plantea, todas estas propuestas se plantean como una modernización, ¿no? Y en un marco de base de libertad, ¿no? Entonces vos sos libre de elegir cuántas horas trabajás por día. Vos sos libre de arreglar con tu patronal. Hay un acuerdo donde desaparece todo lo que tiene que ver justamente con lo que vos mencionabas, con los convenios colectivos, con los derechos que hemos ganado por organización, por lucha, por la lucha sindical, los derechos colectivos, con toda esta descripción que vos vas haciendo, desaparecerían en su totalidad. No en su totalidad, pero buscan avanzar sobre esos derechos, ¿no? Buscan romper esa estructura de un trabajador con ciertos derechos, y lo que están buscando y lo que están como endiosando es, en realidad, es algo así como un emprendedor, uh-huh. que oferta su trabajo en un mercado de trabajo y que las empresas o el capitalista lo contratará o no en función de lo que lleguen a acordar, ¿no? Entonces, pero no hay ningún tipo de reglas básicas para el mundo laboral. Claro. Y todo este discurso a la vez viene como contenido en toda una serie de planteos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, no, es necesaria una reforma laboral porque las medidas que van a generar van a generar más empleo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con este? El tema es que si realmente van a crear más empleo. En los años 90, muy parecido a lo que nos está pasando ahora, se aplicaron medidas muy, pero muy similares a estas, ¿no? De total desregulación y flexibilización de todo tipo, entre ellas de las condiciones de trabajo. Y el desempleo no solamente no bajó, sino que subió, y además subió la precarización laboral. Uh-huh. Y contrariamente, hasta no hace muy poquito, en los años de fuerte crecimiento económico del país, 2005-2012, el empleo registrado privado, o sea, no estamos hablando de empleo estatal, que siempre dicen, ah, porque el empleo estatal es muy fácil aumentarlo. No, entre 2005-2012 aumentó el empleo registrado privado sin flexibilizar ninguna norma, y es más, hubo algunos años en los cuales se incluyó la doble indemnización en algunos periodos. O sea, con mayores exigencias, aún así, el empleo creció, el empleo registrado y formal. Por claro. lo tanto, es una falacia afirmar que el problema del desempleo es estas rigideces que buscan flexibilizar. Uh-huh. Creo que habíamos hablado acá en algún encuentro que tuvimos con ustedes, esa metáfora, ¿no?, del bar y que tiene mozos y si contrataría más o no. No me acuerdo si fue con ustedes. Creo que algo sí, pero podemos repetirlo. hay un ejemplo, no sé, ahí donde están ustedes, seguramente hay un bar, y supongamos que tiene dos mozos, ¿no? Y la realidad es que por la situación económica, ¿qué pasa? El bar no está lleno, ¿no? Entonces los mozos están ahí medio charlando entre ellos, no tienen mucho trabajo porque no hay gente, no hay consumo, no hay personas que vayan al bar. Si yo planteo, reduzco cargas patronales, flexibilizo la legislación laboral, ¿qué va a decir el dueño del bar? ¿Va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo? Va a estar contentísimo, va a ganar más plata porque va a tener que pagar menos. Claro. Ahora bien, ¿eso lo va a incentivar a contratar un tercer mozo? Mm-mm. ¿Por qué lo haría si no tiene clientes? Claro, ¿por qué claro. contrataría a un trabajador más? No tiene sentido. Va a estar contento, obviamente, el patrón va a estar contento porque paga menos, pero de ahí a que eso genere un aumento de empleos, no hay lógica, no hay conexión posible. Claro. Entonces, es evidente que las medidas que crean empleo es la actividad económica. Cuando la actividad económica crece, el empleo crece. Cuando la actividad económica crece, las condiciones de trabajo mejoran. Siempre ocurre así. Cuando ocurre todo lo contrario, las condiciones de trabajo empeoran, el desempleo aumenta, la precarización aumenta. No hay una relación directa entre actividad económica y empleo. No tiene que ver las condiciones, la legislación laboral para la creación de empleo. Claro. Y tampoco tiene que ver porque, bueno, eso fue uno de los fundamentos para poder concretar esta reforma laboral. Recordémosle a la gente que estamos hablando con Matías García, que él es docente de economía en la Universidad Nacional de La Plata. Y lo otro es, de alguna manera, el mundo laboral fue cambiando y efectivamente hoy hay trabajos que no cuentan con regulación, ¿no? Entonces también se presenta como una posibilidad para generar una legislación acorde a esos nuevos trabajos. ¿Qué podemos decir en relación a esto? Totalmente de acuerdo, Pamela. Otro de los planteos que se presentan es hay una nueva realidad y además hay que reducir esas modalidades informales, ¿no? De hecho, salió el dato hace muy poquito, el 43% del empleo en Argentina es informal. Uh-huh. Para que quede claro, cuando hablamos de informal, estamos hablando de trabajadores, o sea, casi la mitad de los trabajadores en Argentina no tienen aportes jubilatorios, no tienen obra social, no tienen licencias pagas, ni tienen protección ante el despido, ¿no? Y esa informalidad, además, se sesga, ¿no? Es para todos iguales. Se concentra en jóvenes, se concentra en mujeres, uh-huh. se concentra en sectores de bajos ingresos, como la construcción, el trabajo doméstico o la agricultura familiar. Esos son los sectores más castigados por la informalidad. Entonces el planteo sería, con estas medidas vamos a lograr reducir la informalidad. Pero realmente, ¿cuál es el incentivo para un empleador de registrar a una persona si el Estado reduce constantemente cualquier tipo de control? De hecho, el actual gobierno de ninguna manera controla la informalidad en el sector laboral. O con la ley bases, lo que logró el año pasado fue eliminar las multas. Antes había multas por el trabajo informal. El gobierno las eliminó. Entonces, ¿por qué yo pondría a alguien en blanco? ¿Cuál sería mi incentivo? Claro. Y pensándolo bien, además, ¿cuál es el ideal libertario? ¿No? ¿El ideal libertario le interesa o quiere un trabajador formal, un trabajador regulado, con reglas? No. El modelo que se promueve, el libertario, es de un trabajador, entre comillas, libre, ¿no? Como vos habías comentado al principio, que él solo frente al mercado, y en esa interacción con el mercado se decida cuánto se le paga, cuántas horas trabaja y en qué condiciones se trabaja. Eso es el ideal. Por lo tanto, no va a ser nada dentro de esta ideología que busque reducir la informalidad o aumentar justamente la formalidad de trabajo. Por lo tanto, este planteo también es una falacia. Claro, exactamente. Bueno, acá mensajitos que también hablan de qué pasa con el multiempleo, ¿no? Porque eso también es una de las características actuales. No solamente cambiaron los tipos de trabajo más informales, el multiempleo también es otra característica del mundo laboral actual. ¿Qué sucede allí? Bueno, multiempleo es porque sí, están cambiando las características de trabajo, y ese multiempleo también es una exigencia ante la necesidad de lograr un ingreso que me permita a mí sobrevivir, ¿no? Entonces tengo que estar buscando pequeñas actividades económicas y laborales que me permitan a mí completar un ingreso que me haga sobrevivir. No es lo mejor, digamos, para la organización de un trabajador o de una familia tener varias actividades totalmente compartimentalizadas. No es lo mismo, pero una analogía sería ese docente que tiene 5 o 6 escuelas en diferentes horarios, diferentes lugares, diferentes alumnos y diferentes directivos, en el cual hace un ratito, va un ratito a cada lado, cumple y se va. Obviamente lo ideal sería que ese docente cumpla su jornada laboral en un mismo establecimiento y de esa materia para toda la escuela, con determinada lógica y determinada articulación con el resto de los docentes. Claro. La productividad, llamémosle, de ese docente no va a ser la misma si él puede cumplir toda su actividad laboral en un lugar. Uh-huh. Ahora bien, bueno, la realidad a veces eso no ayuda, pero bueno, eso, insisto, eso se va a lograr a través de esta flexibilización laboral. No creo para que eso lo posibilite. Sí. Otro mensajito que llega al 1264003011 dice: pensar que nuestra Constitución contempla participación de los trabajadores en las ganancias. ¿Cuánto retroceso? Sí, la verdad que además Argentina tiene una historia sindical que ha logrado, si bien como vos decís, no es hoy en día, no es para todo el mundo el acceso a los derechos laborales, pero por lo menos tenemos un encuadre, ¿no? Uno sabe más o menos que hay un ideal, inclusive en otros lugares del mundo, inclusive acá en Argentina, la izquierda venía planteando el tema de la reducción en la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Porque si no, vivimos únicamente para trabajar. Con esta reforma, que como vos bien decís, Mati, creo que hay coincidencia respecto a que hacía falta actualizar, ¿por qué no modernizar? ¿Por qué no dar un nuevo marco legal a esos nuevos trabajos? Pero evidentemente no es una reforma que no va a generar más empleo ni mejores condiciones para los trabajadores, sí muchos beneficios para las patronales. Para los sectores privados. Sí. Mati, muy claro, no sé si te quedó algo más para agregar. un comentario esto que decía la oyente, totalmente de acuerdo. De hecho, parte de la lógica del planteo del gobierno busca borrar algo que en la legislación laboral se llama el principio de ajenidad. Ajenidad en el sentido que el trabajador no debe cargar con el riesgo empresarial. Hay un principio laboral que dice que el trabajador es trabajador y le pagan por su trabajo. ¿Qué pasa con este tipo de flexibilizaciones? Lo que se busca es que parte de los riesgos empresariales pasen a ser del trabajador. ¿Cuál es un riesgo empresarial? Que los precios bajen, que se inunde el mercado de productos chinos y por lo tanto los precios bajen, que la demanda caiga. Entonces eso genera un riesgo para el empresario. Esos riesgos quieren que sean trasladados al trabajador y que por lo tanto haya semanas o días o meses que trabaje poco y nada, que las vacaciones no sean en tal periodo sino que sean en otro, que yo pueda pagar de más o pueda pagar de menos. Yo le quiero trasladar los riesgos al trabajador, pero le traslado los riesgos, pero no le traslado la ganancia, porque claro, si la empresa gana más, yo no estoy trasladando la ganancia. Entonces sí, acá esa división que hay la quieren borrar, pero solamente para beneficiar a un actor. Y eso que decía el oyente, la Constitución dice que se tiene que compartir la ganancia, por supuesto, y de hecho debería darse, ¿no? Esa cuestión que si la empresa le va bien, debería automáticamente el trabajador también ganar bien. Pero acá muy ocultamente lo que se está planteando es que se compartan los riesgos, casi como si fueran socios, pero no las ganancias, sí, ¿no? Las ganancias no se ponen en consideración, ¿no? Sí. Y eso es un problema que hay. Mati, te agradecemos muchísimo toda esta información, la claridad de siempre y con este tema que es tan importante poder charlarlo e informarnos. Muchas gracias, Mati. No, gracias a ustedes también, Graciela. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, hablábamos entonces con Matías García, nuestro columnista de economía, hoy hablando sobre la reforma laboral, un tema que ayer salimos a la calle a preguntar. Vimos que hay poquita información y confusa, ¿no? Confusa, tal vez sí, información confusa, porque hay un juego de palabras donde el trabajador se supone que va a ser más libre, que va a poder elegir cuántas horas trabaja, ¿no? Y es raro esto del banco de horas, como si haces varios, tenés varios trabajos que los empleadores se van a tener que poner de acuerdo, cómo va a tener, o sea, no sé, me imagino como más complejo todo. Sí, y lo que hay detrás también, que es, bueno, Matías lo explicaba muy bien, por ejemplo, el no reconocimiento de las horas extras, que para determinados trabajos es una parte importante del ingreso de ese trabajador, trabajadora. Y así el trabajo es informal. El trabajo. Que generalmente es tomado como no trabajo. Gente que trabaja de forma informal, para el común, en el discurso este que se escucha de los vagos planeros y los negros esto y lo otro, es esa gente que trabaja de forma informal toda la vida, que nunca hizo un aporte, pero no es que nunca trabajó. Nunca hizo un aporte, pero siempre trabajó toda la vida. Claro. Porque esas cosas, viste, como que a mí siempre me hacen ruido con estos discursos de odio. Y esta reforma no es que le mejora las condiciones a esa gente. No, que estaría muy bueno, ¿no? Generar una modernización, como dicen ellos, una actualización en lo que son el encuadre de la legislación laboral, para justamente tener en cuenta esto que vos decís, Negro, que es la realidad de casi la mitad de la población, sí, económicamente activa, que es un montón, ¿no? Gente que labura toda su vida, pero que no va a tener una jubilación, ¿no? Sí. Si sigue este régimen, por ejemplo. Y pensemos que si sube la carga horaria de 15 a 12 horas, o sea, imagínate, el día ya tiene 24, te la pasas la vida explotado. Para trabajar, claro. Sí. Sí, o sea, pero descansás mucho menos quizás y todos los otros momentos, no sé, me parece no hay que perder de vista quiénes son los beneficiarios total de esta legislación. Siempre lo mismo, claro. Sí, son los mismos. Reducido, sí. Hay que estar atentos y, bueno, ahí informarnos también, ¿no? Para saber cómo opinar. ¿Qué se nos viene si sí, esto porque se concreta? Esto, el objetivo del gobierno nacional es que esto esté aprobado antes de que termine el año. ¿no? Están, están esperando, bueno, ahora con las últimas elecciones que le da más favorable las condiciones dentro del Congreso y con la construcción de las alianzas, bueno, están queriéndolo meter antes de que termine el año esta reforma laboral. Bueno, nos vamos a una pausita, las dejamos ahí con una musiquita, nosotros vamos a renovar el agua del mate y ya volvemos, no se vayan porque hasta las 12 les acompañamos acá en Aire Fresco. Radio Comunitaria Identia FM. Amor. la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. 10 horas 46 minutos y ya estamos en una comunicación telefónica con Vanina Quintana, estudiante de ciencia ambientales, que, bueno, presentan la muestra anual de arte y ciencia. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, los quería invitar y quería invitar a la comunidad a la muestra anual de arte y ciencia de la Universidad Vanina. Comichingones. Ay, yo te dije Valentina de nuevo. Valentina. Al revés. Había dicho Valentina, no Valentina. Sí, sí. Bien, Valentina, perdón. Me estaban haciendo señas, sí. Y me dije, ¿qué? Me confundí de nuevo. ¿Cómo estás? Bueno, contanos cómo es la muestra. Bueno, la MAC es un evento donde se muestra todo lo que se hace desde la universidad. Va a haber charlas, talleres, exposiciones, música y actividades para todas las edades. Este año la temática es hacia un campus sustentable, entonces se va a poner en valor todo lo que son proyectos y acciones que promuevan la sustentabilidad. Y bueno, va a haber un montón de actividades. Yo formo parte de Ecovoces, que es un video podcast de divulgación científica, y nosotros vamos a estar participando con el programa Ciencia en Acción y vamos a hacer entrevistas con investigadores y, bueno, contar un poquito de qué se trata todo lo que se hace en la universidad. Bien. ¿Y también va a haber música en vivo? Va a haber música en vivo. Van a estar los chicos también de Magia para Moguls, que es un espectáculo donde se mezcla ciencia, teatro, y se va a hacer una obra de teatro a las 20 horas también, aprovecho y mando ese chivo, en la Casa del Bicentenario. Son de la Universidad Nacional de San Luis, y bueno, un poco esto, la magia, no sé si son fan de Harry Potter como yo, pero bueno, los muggles eran las personas que no nacían con poderes. Ciencia es un poco la magia, los no magos, claro. La ciencia es un poco la magia de los muggles. para volar, para hacer un montón de cosas. Entonces, traen este espectáculo que está muy bueno para ir con toda la familia, que se hace un poquito de experimentos ahí en escena y todo. También van a estar ahí en la muestra. Hola Valentina, buen día. Bueno, Pamela te saluda. Acá estamos leyendo el programa y la verdad que es súper, súper interesante. Habla de que va a haber cerámica come chingona, redes de sustentabilidad, cianotipia viviente. Bueno, ahora te vamos a pedir la traducción de cada una de estas cosas. Tierras, cartografía de un campo vivo, magia. Que nos acabas de explicar, mega araña, experiencia de realidad aumentada, ciencia en acción, ecovoces, pinturas digitales, paleontología inspirando el arte, cámara trampas, orquesta infanto juvenil y Norte Libre, que es el grupo de folclore que estuvo hace poquito en la Casa del Poeta. No, sigue. Habitual. Un montón de actividades. Muchas cosas. ¿Querés contarnos algunas de estas que está el título, pero no sabemos qué es, como cianotipia? Bueno, la cianotipia es una técnica fotográfica artesanal. Entonces, bueno, está la carrera de artes visuales y muchas muestras, por eso es de arte y ciencia. Hay muchas muestras que están referidas más a la parte artística, como la parte de cerámica, la cianotipia, que es esta técnica de hacer fotografía muy ancestral. Y bueno, después también están otras cuestiones como las cámaras trampa o, bueno, estas cartografías que lo hacen más los chicos de ambientales y la parte también de la tecnicatura en ordenamiento territorial. Y son muchas cosas que van a suceder en simultáneo. Es de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde más o menos. Y bueno, es como elige tu propia aventura. Vos vas y ves a dónde querés ir. Qué lindo. Bueno. Todo en paralelo son talleres vivenciales, sería un poco la modalidad. Sí, algunos son muestras, otros son talleres vivenciales, otros son exposiciones, también se puede ir, por ejemplo, yo estoy en el programa de Ciencia en Acción, que son entrevistas en vivo donde vos podés interactuar ahí con los investigadores y conocer un poco de qué es lo que se está investigando, preguntar cuestiones que por ahí uno no entiende, o cómo le puede servir si tiene algún problema en el territorio. Va a haber un poquito de todo para todos los gustos y también para todas las edades, por eso van a estar los chicos de... para models, y bueno, como más para los jóvenes, los niños y las infancias, que es como bastante, una forma muy divertida como de acercarse a la ciencia. ¿Este evento que estás contando, Valentina, Magia para Models, es una actividad gratuita en la Casa del Bicentenario? Sí. ¿Cómo pueden hacer las personas, claro, para acceder a entradas? Las entradas se accede yendo a la MAC. Ahí vos podés sacar las entradas y conocer un poco cómo va a ser el espectáculo y después directamente vas a las 20 horas en la Casa del Bicentenario para ver la obra de teatro. Qué lindo. También hay un espacio que se llama La Memoria como Laboratorio. Dice, aborda el cruce entre el arte y la inteligencia artificial. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Mira, justo eso, son las chicas más de que se dedican como a la parte... Claro. Claro, la parte de arte. Pero básicamente lo que se busca es a través de muestras artísticas, sobre todo en la parte esta del laboratorio, y sobre todo ahora que se está viniendo esto de la inteligencia artificial, que a veces da mucho miedo. Uno, cuando conoce cómo se hizo ciencia hace mucho tiempo, era como una cuestión más tradicional. Entonces, bueno, rescatar un poco esa memoria del laboratorio. Pero bueno, no soy experta de esa muestra, me interesó mucho, así que también voy a estar viéndola con ustedes. Pero bueno, justo de ese tema no te sabría cómo contar. Son muchas propuestas también para, claro, estar al tanto de todas, pero bueno, ahí invitamos a toda la audiencia que se acerque, que participe. Esto va a ser el próximo 14 de noviembre, entonces decíamos desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Es la muestra anual de Arte y Ciencia 2025 y la metodología sería entonces que hay que acercarse a la Universidad Nacional de los Comechingones para retirar la entrada en todos los casos. En realidad para la muestra no hay que retirar entradas, directamente vas este viernes. Es que se hace la muestra y si querés ir a la poder asistir a la obra de teatro de Magia para Mol, si tenés que acercarte y retirar la entrada en la muestra en ese mismo horario. Bien, solamente para ahí. Bueno, y esta es la sexta edición. La sexta edición, sí. Contamos que esto está bajo el marco de la Semana Internacional de la Ciencia, las Artes y la Producción de Conocimientos. Uh-huh. Fundamental. Bueno, ¿y qué expectativas tienen? Que vaya mucha gente, que se acerque, que se divierta. Y bueno, ¿viste? A veces las cuestiones de la universidad, que parece algo re lejano, re académico, es como mucho más cercano de lo que uno cree. Así que bueno, invitarlos para que participen. Y tiene un poco, me parece a mí, ¿no? Como que se deja ver una idea de contagiar la ciencia, traer un poco, acercar la ciencia a la comunidad con estas propuestas que son educativas y son creativas, ¿no? Da un poco esa sensación. Sí, sí, sí. Es, bueno, un poco lo que queremos lograr año a año con la muestra, que es empezar como... Porque la ciencia sola y aparte estudiando cosas... O sea, necesitamos de la comunidad, de la gente, que también venga con sus problemáticas y que sea como un diálogo entre la universidad y el territorio. Claro. Hermosísima. Entonces, la propuesta, estamos hablando con Valentina, nos está invitando a esta sexta muestra anual de arte que se va a realizar, de arte y ciencia, que se va a realizar el próximo 14 de noviembre, entrada libre y gratuita. Las redes, para quienes quieran ver el programa completo, ¿a dónde se pueden dirigir? Se pueden dirigir directamente a la página, que es unlc.edu.ar, o sino también por Instagram, ahí está subido como el programa, creo, que es la Uni de Merlo. Muy bien, entonces ahí en las redes de la Universidad Nacional de los Comechingones. Genial. Bueno. Muchas gracias Valentina, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por el espacio, los esperamos. Bueno, cuando muy lindo, guste. Gracias. Chau, chau. Bueno, hermosísima la propuesta entonces. Pero, y de lo más variada, sí, de todo. Sí, de lo más variada. Me encantó esta idea de acercar, ¿no?, la ciencia al arte, entrecruzar y que eso llegue a la comunidad. Recordemos que esta es una actividad que es libre, gratuita, así que hay que aprovecharla. Y así de paso, quienes no conocen nuestra universidad pueden acercarse, conocer el edificio, ¿no?, involucrarse un poquito más, porque bueno, es de todo, es la universidad también. Uh-huh, así es. Bueno. ¿Seguimos jugando? Juguemos un ratito. ¿Un poquitito más? Dale, un poquitito más. Acá queremos volver a escuchar ese tema musical que hoy seleccionó nuestro operador Ezequiel. Es muy fácil. Esa, es facilísimo, ¿eh? Ya cuando vas el segundo 3, ya te das cuenta, me parece a mí, ¿no? Hay como un toque muy clave. Rogelio lo bailó. Vino más blando el operador hoy. Sí, sí, sí, sí. Vino bueno. Así que nos manda mensajitos al 2664-003011 y ya saben que participando se pueden ganar entradas. Exactamente. Para ir a ver Sueños el domingo y el sábado está Yuri Amaya en Amigues de Merlo. Yuri Amaya son dos personas distintas. Son dos Sería personas distintas. Yuri por un lado, Sonia Amaya por el otro. Sí, que bueno. ¿Cómo? El fin de semana, entonces, teatro y música en Amigues de Merlo. Y participando, nos decís quiénes son los que están tocando esa canción que eligió nuestro operador una vez más. ¿Qué tema es? Está fácil. Le gusta la batería de este muchacho. Sí, sí. Y siguen llegando mensajes con respecto a los dragones chinos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tal? Y acá me escriben, dicen que... Pero son incompatibles. Están con Milei y con los chinos. Es uno u otro. No decidirse. No decidir. Capaz no saber que... si es el del PLO o es el de la libertad avanza. No, pero eso siempre fue esa confusión. No saber si es el amarillo o molado. Es una cosa u otra, pero a mí me parece que hay mucho del discurso. Y después a la hora de los negocios, ¿viste? Están con Trump, están con China. Porque... Es el agua.

construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Zamorra, sabes, es el pan de los pobres. 11 de la mañana con 9 minutos y seguimos en este aire fresco. Ya sabemos que esto es así, vamos con toda la información. Ya tenemos una nueva comunicación telefónica y en este caso viene el llamadito desde Río Cuarto. Estamos en comunicación con Marina Dayenov, que ella es la responsable de la casita trans de allí, de Río Cuarto. Marina, buen día. Celeste, Alejandro y Pamela, te saludamos. Buenos días. Buen día. Hola, buenos días a los tres, Celeste, Alejandro y Pamela. ¿Cómo están? Buen día. Qué memoria, muy bien. Bueno, Marina, están en plena organización porque el próximo lunes se viene el segundo Congreso de Niñeces y Juventudes Trans, ¿no? Que están organizando con la Casita Trans. Nos contabas recién fuera del aire que vos sos la responsable de esta casita que se abrió hace poco en la ciudad de Río Cuarto, pero que la casa que ya viene trabajando hace un tiempo está en la ciudad de Córdoba. Y son quienes vienen organizando este segundo congreso, ¿no?, de Niñez y Juventudes Trans. Así es el espacio es la asociación civil, porque uh-huh. ya tenemos personería jurídica desde hace unos años, viene trabajando desde hace más de casi 10 años. Es un espacio que acompaña, contiene, sostiene a infancias, adolescencias y familias en transición. Y desde hace muy, muy poquito, este espacio funciona siempre en Córdoba, donde tenía un espacio físico, y en este momento tenemos nuestro propio espacio. Muy felices también de poder contar eso, que gracias a un súper esfuerzo que hicimos nosotros, pudimos comprar un terreno, y gracias a la donación de Bautista y Emma, de Gran Hermano, ellos nos donaron. La casa, Bautista ganó una casa en Gran Hermano y, bueno, nos donó esa casa para poner en nuestro terreno y así poder tener nuestro propio espacio. Así que, bueno, muy contentos con todo eso. Esa fue la, y se viralizó esa noticia. Sí, son cosas lindas que nos están pasando a pesar de todo lo otro uh-huh. triste. Bueno, podemos decir que hay cosas que nos siguen haciendo felices. Muchas, entre esas, una es que tenemos nuestro propio espacio, y otro que, bueno, estamos por llevar adelante este lunes, ya nos queda nada, estamos con los últimos detalles, el segundo Congreso Nacional sobre niñeces y juventudes trans. Así que se va a llevar adelante en la Universidad Provincial de Córdoba, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, más o menos, va a ser el Congreso. Contanos un poco qué modalidad, cuáles van a ser los temas, quiénes pueden participar. Está todo el mundo invitado a participar. Existe un link de inscripción. Estamos en los últimos días. Yo creo que mañana se cierra el link por una cuestión de cupos. Uh-huh. El auditorio tiene una capacidad de más o menos creo que son 500 personas y nosotros ya llevamos 470 y algo. Entonces, bueno, unos días, sí, estamos recontra contentos de haber llegado al objetivo, que era, bueno, pasar los 450 y bueno, ya lo superamos y a punto de cumplirlo. Entonces, bueno, era cuestión de a lo mejor hoy, mañana, no sabemos cuánto, tenemos que cerrar las inscripciones. Uh-huh. Así que completamente agradecidos de toda la comunidad que se está sumando, que nos está acompañando, que está interesados en aprender, y no solo aprender, sino también acompañar, porque el congreso este es para realizar actualizaciones de conocimientos, para hacer formaciones también, y sobre todo para debatir y aprender. Uh-huh. ¿Querés contarnos cuáles son algunas de las temáticas que va a haber en el congreso? Bueno, mira, van a ver, más o menos son 5 o 6 mesas. Una de las mesas va a ser, yo digo los títulos, uh-huh, Fundamentos en la región LATAM. Todo lo que es, dice, una avanzada global de la ultraderecha y su impacto en América Latina. Cómo se trabaja en conjunto, se articulan acciones con otras organizaciones para frenar estas acciones de odio, de violencia en toda América Latina, porque no es solo acá en la Argentina lo que está pasando, sino que es en América Latina. Y bueno, estas alianzas, estas uniones que se vienen llevando adelante, o cómo se pueden llevar adelante para frenar todo esto. Uh-huh. Que creemos que es un trabajo súper importante y que está bueno que no sea solo local, sino que nos ampliemos. Por esto de vincularnos con otros espacios fuera también de nuestro país. Uh-huh. Interesante. ¿Saben si tienen asistencia? ¿Va a haber gente de otros países que vengan? ¿Tienen esa confirmación? Sí, ya tenemos confirmado de países vecinos que vienen algunas delegaciones. Uh-huh, qué bueno. Que también van a participar de las mesas. Así que bueno, eso nos enorgullece un montón, nos pone muy contentos y con mucha ilusión de lo que puede llegar a pasar. Muy bueno, muy, muy bueno. Nos contabas entonces otras mesas, sí. Otras mesas, por ejemplo, va a ser sobre juventudes trans, donde en primera persona, jóvenes que han transicionado y en este momento están en una vida pasado los 18 años, van a estar hablando de sus vivencias, cómo han enfrentado determinadas situaciones, hablando en primera persona de su situación. Uh-huh. Esto de las vivencias y las experiencias creo que es súper importante para que todos podamos ir aprendiendo un poquito qué es lo que sienten, cómo lo sienten y cómo les hacemos nosotros sentir a ellos. Fundamental. Cómo tenemos que actuar para no... Sí. Que haya referencias, ¿no? También, eso ayuda mucho cuando la posibilidad de identificarte con otra persona que está viviendo algo similar a lo que a uno le pasa y escuchar otros relatos es muy alentador también. Claro que sí, el tener un alguien que te diga, ay, yo a lo mejor un comentario tuyo que fue sin querer, lo sentí de esta manera, entonces uh-huh, también nos enseña cómo nosotros hablar, cómo dirigirnos, el respetarlos, un montón, uh-huh, un montón nos sirve las experiencias individuales, ¿sí? Claro, y desde los propios protagonistas también, ¿no? Como no es nadie hablando por, sino que, bueno, es la historia personal. Muy bueno. Y eso nos parece que es fundamental. Sí, te escucho. Y con respecto a las agresiones, los ataques que siguen todavía muy fuertes, ¿desde qué lugar se posicionan? O sea, ¿qué tipo de acompañamiento para esta gente para que no se sientan tan vulnerados? En realidad los ataques principales en este momento son hacia la organización del Congreso, sobre todo. Sí, sí. Si bien hay a nivel general, nosotros los que estamos recibiendo son muchos ataques, mucho hostigamiento, mucha violencia, uh-huh, sobre todo digital, hacia la organización de este encuentro, que lo que ellos quieren es que no se realice, quieren darlo de baja. Sí. Con falsas falsas mentiras, o sea, con mentiras, con denuncias que no tienen nada que ver, con desconocimiento, se apoyan en cosas que no entienden, que no saben. Por ejemplo, ellos dicen que ese congreso se realiza con plata de todos. No, porque ya nuestro espacio, la Casita Trans, es un espacio autogestivo. Bien. Donde no recibe plata de nadie, solo lo hacemos nosotros y ven nuestras redes, ven que publicamos, que estamos haciendo una rifa, que estamos haciendo un sorteo, que estamos todo para poder juntar fondos. Y este congreso no es la excepción. Sí. También está realizado todo por nosotros. Juntando plata de donde uno ya no sabe de dónde, pidiendo a alguien que nos done algo para poder rifar, a alguien que nos done algo para poder vender, haciendo de todo para poder llevar adelante este congreso. Entonces no se hace con la plata de los cordobeses, se hace con el esfuerzo de las familias que integran el espacio. Claro. Marina, en relación a estas situaciones de hostigamiento, ustedes realizaron una conferencia de prensa el día miércoles, concretamente, sí. ¿No? Contanos un poco, sí. Porque ahí pudieron hacer más explícito quiénes son, de qué sectores están recibiendo este hostigamiento, cómo es la modalidad. Bueno, vos mencionabas recién las redes. ¿Querés detallarnos un poco más? Mira, tampoco queremos darle tanta entidad a ellos. Entonces, claro. Nosotros lo que decimos es que sí, es por sector antiderechos, legisladores y pastores evangélicos y organizaciones evangélicas principalmente son las que más violencia están ejerciendo contra la organización, ya sea con mensajes, con publicaciones, con haciendo un montón de cosas. Nosotros, ¿qué dijimos? O sea, ¿qué hicimos? Nuestra primera medida fue decir, epa, paremos esto y actuemos como se debe, porque ellos dicen que esto es libertad de expresión, que esto es libertad de culto, que es libertad de opinión. Y no, no es así, esto es violencia, violencia de género, es violencia hacia las personas trans, que lo que ellos quieren es callarlas, quieren que hasta los 18 años no existan y después, bueno, cuando seas mayor de edad, fijámonos a ver qué pasa, si sirven o no sirven, si las mostramos o no las mostramos. Entonces, bueno, lo que se decidió hacer es actuar de manera, perdón, de manera legal. ¿Sí? Uh-huh. Se hicieron presentaciones ante el Foro de Violencia y ante el Polo de la Mujer. ¿Por qué? Porque ellos también hablan de el cuidado de las infancias, pero lo que ellos hicieron fue exponer a dos infantes de nuestro espacio como referentes del odio contra este congreso. Entonces, no están cumpliendo con lo que ellos dicen, no están cuidando esas infancias. Entonces, o sea, tuvimos que actuar, tuvimos que hacer de manera formal estas presentaciones y que han salido además a nuestro favor. Ah, ya se expidió la justicia. La justicia se expidió y fue muy rápido la expedición de la justicia, la respuesta de la justicia, porque estaba todo más que claro lo que estaba pasando. Efectivamente era violencia, lo que la jueza dijo es que es violencia de género, con una implementación digital. Uh-huh. Claro, que suele ser todavía no tan regulado, ¿no? Este tipo de violencias a través de las redes, pero que ya lo hemos analizado aquí muchas veces, desde el propio presidente para abajo, ¿no? Hay una habilitación a este tipo de violencias para todo lo que consideran ellos nuestra, dentro de sus parámetros de normalidad, ¿no? Entre comillas. Claro, bueno, lo que tuvimos de a favor nosotros es que nosotros presentamos todo esto con organizaciones en puntuales, quienes eran que estaban haciendo estas publicaciones, uh-huh. Personas en particular que eran estos pastores, estos políticos que estaban haciendo estos pronunciamientos. Entonces, estas personas fueron las que tuvieron una resolución donde se les dice que primero que se deben presentar a la justicia para responder por estas acciones, y por otro lado que bajen esas publicaciones que incitan al odio, incitan a la violencia y generan mucho daño. Claro. Y la gravedad, ¿no? Porque vos mencionabas pastores evangélicos, pero también legisladores políticos, referentes de la política, que lo que hacen es, cuando se expiden, ya sabemos que uno no habla como un vecino más cuando está en función pública. Entonces eso habilita al resto de la comunidad, de la sociedad, para habilita al odio en este caso. Exacto. Particularmente, bueno, de las personas trans. Y a la desinformación también, ¿no? Uh-huh. Como desinformar para estigmatizar. Completamente, pero además estos legisladores, estos políticos que cumplen un cargo, ellos están en un rol donde cumplen una función, donde son garantes de derechos, y a través de todos estos pronunciamientos, todo lo que hacen es todo lo contrario. Claro. Claro. Sí, están haciendo incumplimiento de sus funciones. Estamos hablando con Marina Gallenov. Ella es la responsable de la casita trans de Río Cuarto y es una de las organizadoras de este segundo congreso que se va a realizar el día lunes en la Universidad Provincial de Córdoba. Esto es en la ciudad de Córdoba. Marina. Sí, así es, en la ciudad capital de Córdoba, así es. Uh-huh. Están, los invito a que se sumen a nuestras redes, que es en Instagram, La Casita Trans, y ahí tienen en el link de la BIOS el link, uh-huh. efectivamente, para las inscripciones. Invitamos a toda la comunidad a que forme parte de este encuentro, que va a ser... van a sacar mucho fruto, mucha información y va a servir para poder acompañar y en muchos casos hasta poder darse cuenta, abrir cabezas para poder entender un montón de cosas que a veces no eran tan simples. Claro, y que no necesariamente esto compete, no únicamente compete a las personas trans o a las a los familiares de las personas trans, sino que nos compete como comunidad. ¿No? Y me parece que ayer hablábamos un poco también con una de nuestras columnistas acá, el aporte que hace esta comunidad, este colectivo, tiene que ver con romper un poco el binarismo, el blanco y negro, ¿no? Y eso se puede llevar a cualquier aspecto de la vida. Totalmente. Nosotros no solamente acompañamos a familias e infancias, sino también nuestro espacio es muy consultado por instituciones educativas que, llegado el momento de que tienen una infancia en el colegio y no saben cómo, a veces se presentan estas preguntas, decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Uh-huh. Queremos hacerlo bien, pero no tenemos todas las herramientas. Nos pueden acompañar, nos pueden capacitar. Instituciones de salud también pasa lo mismo, que bueno, se consultan. Tenemos todas las predisposición, pero ¿cómo llevar adelante esto? Bueno, también ir haciendo lazos entre ellos y acompañando a ellos también. Claro. Marina, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Felicitaciones por todo el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por tener en mesa estas temáticas. Gracias. Gracias. Bueno, así hablábamos entonces con Marina Dajenov, decíamos la responsable de la casita trans de Río Cuarto, y nos contaba acerca de este segundo Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans que se va a realizar el próximo lunes en Córdoba. Nos contaba de qué se va a tratar y también los sectores que más les cuesta ponerse el lugar, empatizar con las personas trans, con los familiares. Y bueno, en esta ola de odio directamente, que es muy grave y que por suerte existen organizaciones como la Casita Trans que le pone un freno, ¿no? Que dice paren la mano a legisladores, a pastores evangélicos, fueron ante el hostigamiento que vienen recibiendo, fueron a la justicia, ¿no? Como una modalidad. Ojalá directamente no debería de existir ni comentarios de hostigamiento ni mensajes de odio. Lamentablemente es lo que viene pasando y entonces, bueno, ahí las organizaciones toman acción, ¿no? Hacen acciones concretas para frenar esto. Sí, violencia, esa violencia está en todo y es ahí donde hay que apuntar, que yo no sé si es violencia por violencia, me parece que también tiene, como decía Cele, es más ignorancia que violencia. Entonces, esa ignorancia hace que una cosa lleva a la otra, la falta de empatía, la intolerancia. Pero bueno, todo eso es revertible. Sí. Todo eso se puede revertir con más conciencia, con más empatía y con más comunicación. Así es. Bueno, nos vamos a un temita musical. ¿Querés jugar? El operador quiere jugar. Juguemos. Está embaladísimo. Hay más gente que acertó, que viene bien porque era muy fácil. Hoy miércoles estamos jugando por las entradas de lo que va a ser dos espectáculos en el espacio, en el centro, en el espacio cultural, en la Mies de Berlo. Exactamente. Teatro y música. Y cuando nos manden un mensajito al 1264-0030-11 ya están participando para el sorteo de esas entradas. Sí, podés ir a ver Luciana Yuri y Sonia Amaya este sábado a las 21 horas. Así que comunícate y podés ganar la entrada para el sábado para música y para el domingo Sueños, una obra de teatro improvisado. Pame, tirate más data ahí, viste, a pibe se baila todo, nació de capinete a caminar en el boliche. Totalmente, me crié en un boliche, ya lo dije, ya lo declaré. Ya es algo público. Con razón, vos la ves a Pame en cualquier ámbito y hay una musiquita y ella empieza a moverse. Y bueno, escúchame, no solo de rosca vive la mujer. Está en la raíz, está en la raíz, así es. Bueno, parece que el operador está contento, quiere tipo bailar algo así. Bueno, a ver, tirámelo un poquito más, a veces la gente se entusiasma. No, qué sé yo al principio. Bueno, si obviamente, acá preguntan si es grupo. Sí. Sí. Es grupo. Es banda. Es banda. Es banda. Es muy conocido. Es muy conocido. ¿Vivos? Vivos, ¿sí? Se separaron, pero la banda sigue. Se fue el cantante original. Sí. La banda sigue. ¿Qué otra data? La versión también sigue. No es la versión. No, por favor. Acá Darín no está. Es Darín. No, tampoco Darín. Es Darín. No. Ese fue el primer disco que me compré yo. Claro, sí. Probable que haya sido uno de los primeros discos de cualquiera de nosotros. Sí. Es así. Sí. Mirá. Tenía una canción que era un ritual famoso. Más data que ella. Más dato, sí, pero mirá, arriesgate, 2664-00-3011. No es un loro, no es un loro. Acá preguntan si tiene que ver con un animal. Que un ave. Un ave. A ver, bueno, un estamos más. muy ¿se puede? Tiramos todos los datos ya, ¿eh? Sí, estamos. Y ya estamos 8:30, somos amables con la audiencia. Estamos muy bonachos. Claro, queda muy poquitito, así que anímense, manden mensajito al 264-00-3011. ¿Escuchamos de nuevo? Sí. ¡Epa! ¡Epa! Mano percusión. Primer disco comprado acá por Rogelio. Sí, así que tiene sus años. No sabía que había sido de la historia de este grupo. Yo ahorré pellito a pellito y me compré ese disco. No se lo compró la mamita. ¿Y cómo generaba ese dinero? Pregunta, ¿no? Bueno, tenía un chanchito. Mamá me daba una mensualidad. Lo ahorraba yo. Claro. ¿Y el chanchito lo rompió para eso? Claro, eran los de yeso, los que vos haces bosta con rabia. Sí. Y eran todas monedas, pero en ese momento eran valiosas las monedas. ¿Y qué fue? ¿Un cassette o CD? Un CD. Ah, bien. Era una ciencia nueva para mí porque venía del Walkman. Claro. Y ahora tenía este disco muy lindo, muy lindo. La gráfica. Bailable. Muy bailable. Mira cómo se acuerda. Muy bien. Qué grande. Bueno, Rogelio, nos vamos a la última pausita de la mañana. Una musiquita más y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. Pero la gente tenaz y pelea y aparecen los problemas.

pero ella será siempre. 11 horas 37 minutos, continuamos con el último bloque de Aire Fresco, donde vamos a hacer una rondita de noticias nacionales. Y vamos a terminar este bloque con una comunicación telefónica con Silvina Tapie de Esenativa y hacemos el sorteo, por supuesto, por las entradas. Bueno, voy yo. Tengo algo curioso. Un estudio en mamíferos encontró que las especies cooperativas tienen menos tasa de cáncer. Mira, esto me parece muy interesante. Argentinos, científicos argentinos que se publicaron en Science Advance y analizaron esta enfermedad que, bueno, no está solo en humanos, sino en muchas especies animales. Y aquellas especies que son más cooperativas, quienes comparten mucho más, son las menos propensas a esta enfermedad. Por ejemplo, el demonio de Tasmania, que es un animal bastante solitario y loco, padece un tumor que es transmisible, que puede empujarlo a la extinción. O sea que yo quería traer esta nota porque me parece interesante que lo cooperativo en realidad puede ser una solución no solo al sistema, a los problemas, sino a las necesidades concretas. Exactamente. Así que muy buena noticia ahí, Negro. Sigamos ese camino de lo cooperativo porque nos trae y lo comunitario que sí trae beneficios. Evidentemente somos animales sociables. Uh-huh. Y sociales y necesitamos de ello. Así es. Bueno, yo vengo con una noticia que no es muy agradable y es que hallaron el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en un camping de Necochea. La policía de Necochea encontró este martes, el día de ayer por la tarde, el cuerpo de Débora Bulacio, que tenía 38 años. La mujer llevaba desaparecida 4 días tras una pelea con su novio en un camping en la ciudad balnearia. El hombre, Ángel Andrés Gutiérrez, de 32 años, está detenido. Por la noche, tras la realización de la autopsia, se supo que Bulacio fue estrangulada y golpeada por su pareja. El hallazgo se produjo en los alrededores de un lago que se encontraba al lado del camping al que había ido con su pareja a pasar el fin de semana. La mujer era buscada desde el domingo, cuando la familia no volvió a tener señales de vida de Débora. Y bueno, este martes, en el día de ayer, entonces se encontró el cuerpo de Débora Bulacio. Un femicidio más. 38 años tenía Débora en manos de quien fuera su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, de 32 años. La verdad, tristísimo que nos sigan matando. Sí, por eso siempre es importante, seguimos hablando de femicidios, seguimos hablando de violencias de género, porque se llevan nuestras vidas, no solamente por el hecho de ser mujeres. Así que por eso la importancia de que sigan en la agenda de los medios también, ¿no? Sí, la importancia de hablar de la violencia de género, de no ningunear también estos casos. Por ejemplo, en Jujuy sucedió también un femicidio de Daniela Mamani, de 31 años. Es la quinta víctima de femicidio en la provincia en lo que va del año. La mujer fue hallada sin vida en la pensión donde vivía, en San Salvador de Jujuy. Era oriunda de Humahuaca y el lunes a la noche fue atacada con un arma blanca por su expareja. Uh-huh. El hombre se entregó horas después en una comisaría. También hay un dato importante, que la actuación policial frente al femicidio cometido en San Salvador de Jujuy está siendo observada y podría derivar en sanciones. Los efectivos que atendieron el llamado al 911, que alertaba por gritos de pedido de auxilio, se negaron a entrar aduciendo que no tenían una orden judicial y se retiraron. Recién a la mañana siguiente volvieron cuando llamó el dueño del inquilinato y avisó que había encontrado a Daniela Mamani sin vida. La verdad que otro caso que también alarmante y, Y cosas que se repiten que tienen que ver con que la gran mayoría de los femicidios están en manos de las parejas o exparejas, ¿no? Eso está estudiado, no es un comentario azaroso, sino que vienen de esos vínculos. Por eso es importante esto que decíamos, seguir hablando y pensar realmente políticas públicas que erradiquen la violencia de género. Sabemos que el femicidio es el tramo final de un largo proceso de violencias y por eso no hay que llegar allí, obviamente, sino que hay que generar condiciones para erradicar la violencia de género y por eso la importancia de atacarlo en los pequeños gestos y en nuestra vida cotidiana, ¿no? No permitir esa violencia diaria. Así es. Evolucionamos, no somos cavernícolas. ¿Te acordás que ese dibujito, esa imagen del hombre cavernícola con un palo que le pegaba a la mujer? Bueno, ya no existe eso, chiquis, así que, bueno, modifiquemos. Sí, sin embargo, yo siento que seguimos en un... todo es violencia. Hasta que, ahora te cambio de tema, pero lo siento violento, que vuelve la presión de precios en alimentos y la carne lidera la suma. Es violencia porque no tener que comer y no poder llegar a poner un plato de comida a tu familia, me parece que es violento también. Bueno, la suba se dio en todo, menos en el pollo, que bajó un 0,9% este mes. La suba en el cerdo de 2,3% y en la carne vacuna de 2,8%. Eso mensual. Bueno, eso también lo veo como unos mecanismos violentos para con la sociedad. Sí, para con el pueblo. Sí, sí, totalmente. Una noticia también vinculada a lo que pasa con la alimentación es que quebró la Suipachense, que era una con una deuda récord. Es un golpe a la industria láctea también. La Suipachense entró en crisis, una productora que hacía leche, histórica firma láctea. La Suipachense fue declarada en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes y dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur, sociedad anónima titular de la marca. La empresa, que llegó a ser un emblema productivo de la cuenca bonaerense, acumulaba más de 1.000 cheques rechazados por 8.500 millones, salarios impagos, deudas con tamberos y actividad totalmente paralizada. Bueno, a su vez, que por un lado está la suba de alimentos, también lo que va produciendo en la industria, ¿no? De quienes producen alimentos y en este caso en la industria láctea. Ay, querida, ¿cómo están con las noticias? Pero yo traigo buenas noticias para mi gente. En agradecimiento al presidente norteamericano Donald Trump, Milei no concurrirá a la cumbre del G20, que se llevará adelante el 22 y 23 de noviembre en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. ¿Querés que te cuente algo más, mi querida? ¿Qué le sale a usted, Patricia, hablar en inglés? Sí. Yo te dije que mi whisky preferido es un White Horse. No. ¿Querés que te diga algo y también me impactó? Pero a me ver. Puso brutal de felicidad a que ver, la Armada bueno. realizó el ejercicio tridente en el que los buzos argentinos se entrenaron junto a un pelotón de la Armada de Estados Unidos of America. ¿Los nuestros con los de ellos? Sí, ya nos estamos organizando, mi querida. O sea, ya estamos ahí. ¿Y para qué guerra nos están preparando? Ah, bueno, no estamos hablando de barcos chinos, de cosas raras, de esa gente que uno entiende ni qué habla. No, no. Me voy, estoy indignada. Quedó indignada. ¿Querés que te diga una noticia más hermosa que me encanta? A ver. El gobierno de Milei liberó los aranceles y cuotas de los colegios privados. Podrán fijar valores sin autorización estatal. Derogó el decreto de 1993 que los obligaba a tener autorización estatal para modificar los valores. Ahora no, son libres, pueden hacer lo que quieran. Ah, era más hermosa para ella, era claro. Sí, bueno, claro. Querida, la educación privada es así, es para unos pocos, quiero decirlo. Bien, beneficio. Un Estado presente para beneficiar a los que más tienen. Un Estado presente para los privados, para private groups. Sí, exactamente. Bueno, mañana nos quedan muchas noticias. Mañana, si les parece, vamos a hablar un poquito de los cambios en el organigrama y a dónde fue a parar Ambiente, que bueno, ahora va a estar bajo la órbita de Manuel Adorni. Pero mañana podemos profundizar. Porque ahora... Hoy ya tenemos una comunicación telefónica con Silvina Tapié de S Nativa. Hola Silvina, ¿nos escuchás? Hola, sí, estoy escuchando muy atentamente las noticias que nos cuenta Patricia. Sí, Patricia tiene una visión muy particular también, ¿eh? Muy, sí. Sí, ya veo. Bueno, Silvina, tienen un fin de semana súper activo en S Nativa. Sí, sí, tenemos funciones el viernes y el domingo, así que tenía ganas de invitar a la audiencia de Identia a que vengan al teatro este finde. Bien, contanos a ver de qué se trata, qué obras presentan viernes. Bueno, el viernes hay un evento donde combinamos el teatro con el gin de autor. Tenebroso va a estar montando una barra de gin para hacer un gin tonic, para tomarse un trago en los intervalos de este evento, que tiene la particularidad de que son tres obras cortas que duran entre 15 y 20 minutos. Sí. Entonces vos entras a ver una obra, salís, te tomas un trago, digerís la obra, digerís el teatro con un trago rico, entras, es otra obra, y esa es la modalidad de la noche. Así que va a estar bueno. La primera obra que pueden ver es Jackson en Amo a los Pobres. Sí. Es un personaje onda Patricia, también te digo, ¿eh? Es un personaje... Sí, millonario, excéntrico. Del sur de Estados Unidos, excéntrico, sí, con mucho gas natural en su territorio. Y otro de los negocios, de los curros que tiene es trabajar con creyentes, seguidores. Él es muy creyente, ama muchísimo a los pobres, es una persona muy sensible, pero que de repente una noche descubre que, un pobre. El vendedor de fósforo se instaló en la puerta de su casa, y bueno, ahí veremos su lado oculto. Y bueno, está bajo. Sí, es un espectáculo de humor, digamos, de humor y crueldad. Sí. Parecido un poco a. Sí. Cualquier parecido con la realidad, viste, esas cosas que vos decís, ay, si no me gobernara, capaz que sería gracioso, pero la verdad. Pero es toma decisiones, ¿sí? Toma decisiones, se le pega a los jubilados, así que no, sí, no nos da gracia, pero muy el personaje está muy en ese plano de lo bizarro, lo cruel, lo gracioso, lo tragicómico, lo terrible. Y bueno, este tipo, aparte tiene un programa de televisión, canta, es completito, también canta, es muy completo. Qué bien. Y muy gracioso. Así que Jackson en Amo a los Pobres es la obra número uno de la noche. Después pueden ver como segunda obra de la noche Gorila. Sí. Gorila es un personaje que, bueno, es un animal, es un mono que ha sido adiestrado para evolucionar y ser humano. Y bueno, y en esta humanidad descubre que después de haber logrado absolutamente todo y ser un tipo de poder y mandar y tomar decisiones, también se da cuenta que lo mejor es volver a la selva. Es un cuento de Kafka muy antiguo. Nosotros lo reversionamos con la actriz, actúa Carolina Garimaldi en esa obra. La actriz es una mujer, el mono originalmente es una mujer. Pierde su género también en la transformación por ser el hombre que corresponde. Y bueno, y un poco esta obra lo que expresa de alguna manera, lamentablemente, son los ciclos de la humanidad, ¿no? Como ahora percibimos cosas de los 90, por ejemplo, y así sucesivamente, hacia atrás en la historia, como vamos cometiendo los mismos errores Y bueno, íbamos despertando y no todos se despiertan, nos despertamos y entonces así se van como repitiendo ciertas cosas que nos replanteamos todo el tiempo filosóficamente en esta obra, que tiene también como cualidad el uso de un objeto escenográfico como punto de partida, como objeto cero, que es un criterio, un concepto escenográfico de nuestro escenógrafo, Hernán Sollo, de nuestra compañía, que tiene que ver con montar una obra partiendo del uso de un objeto dramático. Sí. Entonces, es teatro físico, tiene mucho despliegue corporal la obra, donde un objeto se transforma en atril, a público, árbol en la selva, pirámide social, etcétera. Sí, y la última es Bosnia. Última es Jacoba en Bosnia. Sí, Ale, te vi en la foto de perfil, podría ser el reemplazo de Jacoba, que está colgado de una lira del circo. Jacoba en Bosnia es un personaje que fue abandonado en el espacio. También en la lectura que hacemos, que hago desde la dirección también, es un ser abandonado en el universo, ¿no? Yo no escapo, los artistas en general no escapamos a las antenas del contexto social, mundial que nos rodea, y la verdad es que pienso que todos los que hay tantos niños y seres abandonados en este momento en Palestina, y que quedan tan solos, que la verdad que quedan solos universalmente, que el mundo les queda chico para tanta soledad, y entonces este personaje está colgado en el espacio, ha sido traicionado. El texto empieza diciendo que nació con 14 años y que por eso se pudo dar cuenta antes de algunas cosas, pero que igual lo cagaron y lo dejaron ahí sin escaleras para bajar. Sí. Estas tres obras son dirigidas por vos. Estas tres obras las dirijo yo. En el tercer caso de Jacoba en Bosnia, comparto el trabajo audiovisual que tiene, que es alucinante. Lo hace Laura Álvarez. Sí. Actúa Celeste Gribaudo en esta técnica de lira súper grosa, es una técnica circense, en el aro. Y son mucha música las tres obras. En la primera obra actúa Federico Strelin y Leandro Mazzone. Sí. Y las tres tienen en común, de alguna manera, eso, la percepción del contexto que nos toca, ¿viste? Como que en 25 años de dirección y 25 años que tenemos, que existe Escena Tiva en Merlo, sí. Vos mirás hacia atrás y te das cuenta de qué hablábamos en cada época, en cada contexto político y social. Totalmente. Y el domingo es la última, hay otra obra más, que esa no es dirigida por vos. El domingo hay función de Norma. Es la ópera prima como de Rocío Spinelli como directora, así sí. Que también nos llena de orgullo este trabajo, nos encanta Ro en su nuevo rol como directora. Actúa Marilén Urquiza, está en la asistencia de dirección Celeste Manojo, y también una obra muy sensible que ya tuvimos la suerte de compartir con mucho público. Todas estas obras ya fueron estrenadas y la verdad que la convocatoria fue alucinante. Vino mucha gente a ver las obras, esperamos también mucho público este fin de semana. Yo las vi, las vi a todas, me encantaron. Ah, qué bien. Todas, la verdad, qué bueno. A ver. Un nivel hermoso, me gustaron muchísimo. Súper recomendables. Así que hay plan para este fin de semana. Viernes, ¿nos repetís el horario del día viernes? Sí. El viernes, tanto el viernes como el domingo, es a las 21 horas los dos días. Y el viernes, el evento está compartido con la barra de Tenebroso, Gin de autor. Sí. Así que para tomar un trago y ver teatro, esta modalidad medio así que vamos pasando las obras cortas, ¿viste? Como con el celu. Sí, sí. Para los ansiosos. ¿Y cómo se comunican por entradas anticipadas? 2665-021-846, puede ser el celu, 2665-021-846, o por el Instagram, Escena Tiva Teatro. Sí. Ahí pueden reservar como las localidades son, el espacio es reducido, pueden reservar su entrada haciendo la transferencia correspondiente, 12 mil pesos sale las entradas anticipadas. Bien. Así que se pueden comunicar con nosotras por esos medios. Buenísimo, Silvina, muchísimas gracias por esta, por compartirnos estas obras que la verdad, como las vi y las recomiendo, están muy buenas, y agradecerte por la comunicación. No, gracias a ustedes, me encanta, soy oyente de la radio, felicito principalmente al programador de música, se agradece muchísimo la buena música. Bien. Está agrandado acá nuestro compañero Ezequiel. Y te vamos a hacer jugar, ¿quién es? Celeste, ¿quién es? ¿Te vamos a hacer jugar? Ezequiel Librelato es el operador. Y unos días y otros días Belén Iliar. Es combinado. Belén. ¿Escuchaste la canción que por la que estamos jugando? No, no escuché. No, ¿por qué canción están jugando? No la vas a escuchar, claro, porque es difícil ahora. Bien. Lo que está al aire. Sí. No, no está. Ahora cuando cortás, escuchá y manda un mensaje a la radio al 264-00-3011. Ahí está, y participás por un sorteo de... Bueno, y participás por el sorteo de entrada. Está Yuri y Sonia Amaya en Amigas de Merlo el sábado, y el domingo vas a estar en otra, pero bueno, también el domingo está Sueños en Amigas de Merlo también. Espectacular, aguante la cultura merlina, loco. Aguante. ¿Viste? La me multiplicidad encanta. Hay de opciones. Hay de todo, vamos, hay que ir a, hay que apoyar. Gracias, Sil. Buenísimo, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. A vos, Pame. Chau, chau. Escuchábamos entonces a Silvina Tapié haciéndonos toda la información de lo que va a suceder este fin de semana en el Teatro Escenativa. Así es, y consigan sus entradas anticipadas. Este teatro está en el Pantanillo, ¿no? Sí. También como en zonas que no son céntricas, y bueno, pueden acceder a las redes también, si no han ido nunca, es un espacio hermoso para visitar. Y acomodarse porque no tiene tanto lugar, entonces está bueno, es como un íntimo, ¿viste? Sí. Ahí hay que organizarse, sí, para conseguir las anticipadas y ya te aseguras un espacio. Exacto. Les cuento, para irnos un poquitito arriba, porque llegan noticias frescas que tienen que ver, vieron que siempre acá tenemos esta más que teoría, lo corroboramos, porque el arte y el deporte siempre nos traen buenas noticias, y este es el caso de la nadadora merlina Eden Odara, que quedó con el bronce en los 50 metros libres en los Juegos Binacionales de Chile. La delegación provincial obtuvo 5 medallas en la segunda jornada del certamen que se disputa en la región de Maule. Aplausos totales, claro. Totales. Las conquistas llegaron en tenis de mesa, natación y ciclismo, en una edición marcada por el debut de una nueva generación de deportistas salviceños. Así que es una... Felicitamos a los deportistas locales. Exactamente. Nos traen ahí esa alegría que viene de la mano del deporte. Bueno, llegó el momento de develar la verdad. La verdad verdadera. La verdad de la milanesa acá. La inmediatez con este tema. ¡Que corra! Esa voz. Era muy fácil. Cuídame bien. Esa. Karaoke. Pinto karaoke acá. Pinto karaoke para irse un poco arriba. Claro, ¿no? Para irse un poco arriba. ¿Quién era operador? Los pericos, claro. Y el tema se llama Runaway. Ahí va, sí, te digo que acá hay gente que le acertó a las dos cosas, sí. El nombre del tema y el nombre del grupo, así que le vamos a decir a Ana Paula Robere y a Carlos Abons que se ganaron una entrada, después nos ponemos en comunicación con ellos para coordinar estas entradas que se están llevando para ir el fin de semana a ver teatro y música al Amigues de Merlo. Así es. Gracias a todas las personas que mandaron mensajito, que participaron, que están del otro lado, ¿no? porque esto tiene sentido si hay gente ahí escuchando y escribiendo. Así que muchas, muchas gracias. Nosotros ya nos despedimos. Nos despedimos. Hasta nos mañana. Vamos al balco. Muchas gracias, Ezequiel Librelato. Acá está Carlos Molina también. Gracias, Agustín. Gracias, Belén. Gracias, Mati. Toda la gente que pasó durante la mañana en esta radio comunitaria. Gracias, Celeste Lafuente. Gracias, Rogelio. Y gracias, Alejandro el Negro Godoy. Gracias, Pamela Martín. Ay, me voy saliendo que está el viejito ese que no sé mañana si vengo. Pobre Argentina, se arma el despelote. Creo que me voy por la ventana. Sí, urgente a cuidar a la mamita, a cuidar a la Argentina, Rogelio. A cuidar a la Argentina. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Cuídame bien, que siempre me pierdo.